Yo soy un inmigrante a media jornada, una memoria codificada en el archivo de la paternal. Yo soy algún cachorro de la camada, buscando en forma desesperada, pues otra teta donde ir a mamar. Y aunque no tenga derecho al hecho pecho, me dejan siempre deshecho los mensajes de papá. Y aunque se me caiga el techo, doy por hecho que este miércoles estrecho me voy a echar a volar. Yo soy el de la ley de reforma hablada, del teorema de la escapada. Sin la necesidad de navegar, yo soy un migrante a media jornada, que en contubernio con la embajada, soy miembro de la casa de amistad. Y aunque no me tenga en cuenta aquel que alienta, que no me cumple herramientas, que no hay nada que arreglar. Y aunque seas virulenta, a veces rápido, otras demasiado lenta, igual me vas a tragar. Y tú vendrás a mí como palabra mágica que abre una puerta, como una periodista sentada frente a una agenda abierta. Y tú vendrás a mí diciéndome que yo me ando chupando el dedo, que soy un ministro sentado en una nube de pedos. Palabra mágica que cambia.